como representando a la fundación a la, de la cual pertenezco, Infancia Robada, conforme, a pesar de estos 4 años y largo ya, más de 4 años, desde que se inicia la causa, que tuvieron muchas idas y vueltas, con recursos interpuestos por parte de la defensa de por medio, pero más allá de eso, del tiempo transcurrido, finalmente el jueves se resolvió desde el juzgado de instrucción número 2 de Goya, de la ciudad de Goya, sí, y previo requerimiento del fiscal de la causa, elevarse la causa a juicio oral. Quiero aclarar que como se trata de un imputado que goza el beneficio de la libertad por el, se le otorgó, digamos, la excarcelación, sí, por el tipo de pena que conlleva, que es una pena de 2 a 5 años de prisión, permite el beneficio de la excarcelación, o sea, estando en libertad, seguramente el juicio oral va a demorar, porque siempre el Tribunal Oral Penal acá de la ciudad de Goya va a preeminencia a aquellos casos con detenidos. A ver, sí. No obstante eso, bueno, considero que el año que viene, si todo anda bien, se estaría llevando a cabo este juicio oral. A ver, Julián, si podemos explicarle un poco a la audiencia de qué se trata. Es un productor que es acusado de ser el culpable de la muerte de un niño de Santiago, Nicolás Arévalo, 4 años, y daños a una niña más. ¿Dónde vive esta familia que sufrió la fumigación? ¿Cómo se puede decir que esta persona es culpable? En la localidad de Puerto Viejo, La Valle, es un lugar que está ubicado bien a la costa del río Paraná, sí, en el departamento de La Valle, de acá de la provincia de Corrientes, zona hortícola por excelencia, más de 2.200 productores hortícolas, en uno de los asentamientos poblacionales que existe bien en la margen del río Paraná, existe un callejón de por medio de 4 metros, Luego empieza la propiedad privada de los horticultores y ya inmediatamente en la costa de la propiedad privada comienza con las explotaciones de las tomateras. Estamos hablando de tomateras, ¿no? Estamos hablando prácticamente de tomateras, porque si bien podríamos decir que son horticultores, porque por ahí hay veces que también realizan otro tipo de plantaciones, como puede ser morrón, pepinos, pero generalmente el tomate es el producto por excelencia, por el precio que conlleva, sí, vender a Capital Federal, o sea, al mercado central. Sí. Estos tomates son producidos bajo cobertura plástica. Esto permite sacar, por ejemplo, en pleno invierno, con las heladas de por medio, sacar un tomate que pueda competir con muy buen precio en el mercado central, porque el tomate generalmente en un primer momento se producía al aire libre, pero lo que pasa es que con las heladas el tomate no podía producir. Entonces se inventa esto de las coberturas plásticas, y bajo esa cobertura plástica pueden crear un microclima donde se permite la producción. Lamentablemente, en estos lugares se aplica muchos agrotóxicos, y cuando estoy hablando de agrotóxicos estoy hablando de todo tipo, o sea, desde los químicos como fertilizante hasta los realmente los fosforados, clorados, que son venenos, porque sí, indudablemente matan, y está demostrado que mató a 2 niños y enfermó gravemente a una niña que pudo salvarse. Estos invernaderos que mencionás están, digamos, pegados al asentamiento. ¿La gente del asentamiento trabaja en la zona de horticultura? Sí, de horticultura. Sí, sí. Son mano de obra barata, niños, claro, mujeres y hombres. Trabajan todo en estas instalaciones, en negro, por eso digo informal, mano de obra barata. Un jornal, para que tenga una idea, de 10 horas bajo esta cobertura, estaría algo así como de 170 pesos el jornal, digamos. El día entero. ¿Cómo? El día entero. El día entero, sí, no, el día entero, el jornal completo. Claro. Estas tomateras, lo que decía anteriormente, es al ser un microclima que se crea en estas coberturas plásticas, son propensos a las enfermedades y al ataque de las plagas. Por eso es que necesita indefectiblemente la aplicación de insecticidas, porque si no es imposible controlar las enfermedades y las plagas que le atacan. Y esto es lo que se le va de la mano. Un productor en el 2011 estuvo fumigando y lamentablemente estos niños que estaban jugando en la costa de las tomateras, que están ahí a 4 o 5 metros de las viviendas de estos niños, fueron rociados porque ellos jugaban alrededor y después también pisaron una zanja a cielo abierto donde ellos vertían los restos de aerotóxicos, vierten a cielo abierto en una zanja que desemboca en el río Paraná. Claro, no. De donde se toma agua también, no sé si hasta Capital Federal llega el río Paraná, así que esa misma agua y los peces también que van contaminándose, se intoxicó gravemente y bueno, lamentablemente Santiago Nicolás de 4 años fallece en el 2011, se enferma gravemente su prima Celeste Abigail Esteve de 6 años, y al año siguiente, en el 2012, también fallece otro niño que está iniciado otra causa, José Carlos Rivero, también de 4 años, fallece también por una contaminación de un insecticida a base de fosforado, pero que esa causa tramita en otro juzgado, en otra causa, y donde existe una falta de mérito en contra del productor hortícola, que en este momento existe una apelación por parte del fiscal y por parte de la querella, la cual yo represento a la familia, y que todavía la Cámara Criminal de la Ciudad de Corrientes Capital, desde donde tramita los casos de los recursos, todavía no se expidió si confirma o revoca esa falta de mérito de la causa por José Carlos Rivero, estoy hablando, no sé si se entiende que son dos causas. Son dos. Déjame preguntarte, Julián, si no tenés al tanto que existan controles. ¿Hay controles por parte me imagino, Ministerio de Salud Ambiente, Ministerio de Trabajo, por las condiciones de trabajo? ¿Cómo? No. ¿O está todo libremente? Sí, no. El SENASA es también el organismo encargado de realizar los controles. No existe ningún tipo de control. Ni por parte de la municipalidad de la Valle, las horticulturas están insertas a escasos 100, 150 metros del casco urbano del pueblo de la Valle, para que tenga una idea. No existe una ordenanza que debería existir, por ejemplo, que prohíba como una especie de anillo a tantos metros de distancia que no se podrían llevar a cabo estos invernaderos. Sí, sí. No existen ninguna ley, digamos, también a nivel provincial que facilite como para que uno pueda aprenderse de esas legislaciones y poder hacer retirar, porque acá lo que tendría que haber es una disposición reglamentaria, una ley, llámese decreto o ordenanza, si estamos hablando de los pueblos, las ciudades, que prohíba que estas actividades agrícolas se inserten prácticamente hacia centros poblacionales o espejos de agua, porque decía anteriormente, la mayoría de las explotaciones están a la margen del río Paraná, y esto hace que los desechos se viertan tranquilamente sin ningún tipo de recaudo ni de prevención al río Paraná. Sí, con lo que mencionabas de las ordenanzas municipales, lamentablemente hemos cubierto varios casos donde diferentes organismos vecinales o mismos vecinos particulares han buscado que en los consejos deliberantes se aprueben estas zonas de reclusión, o sea, tanta distancia para empezar con los cultivos que utilizan estos fertilizantes y estos pesticidas, pero lamentablemente los sectores políticos que se nos presentan para las elecciones como diferentes, todos votan en contra de esas iniciativas y defienden los intereses de estos productores. Te quería consultar sobre el caso del productor. ¿A quién es que se enjuicia? ¿Al dueño de la plantación? ¿Al dueño de los invernaderos? Al dueño, sí. ¿Al propietario? ¿Propietario del campo, de la inversión? ¿Cómo es eso? En un principio se había imputado al padre y al hijo, de apellido. La justicia entendió, el juez entendió, que el dueño de la propiedad, que es el padre, no, sí, no le cabía la responsabilidad porque entendió que las directivas las realizaba el hijo. Bien. Entonces está imputado únicamente el hijo, Santiago, Ricardo Santiago Prieto, es un productor de 40 y pico de años, él es el que va a ser llevado a juicio, un productor, diríamos que es un pequeño productor, porque no, tampoco podíamos hablar que tiene tanto poder el productor como para crear su propia impunidad, ¿no? Acá lo que existe sí es, por parte tanto del municipio, del gobierno municipal de La Valle, así como también por parte del gobierno de la provincia de Corrientes, todo tipo de defensa que conlleve a querer limpiar la posibilidad de que estos niños hayan muerto como consecuencia de los agrotóxicos, pero no porque el productor Prieto haya tenido un poder suficiente de influir, sino simplemente con el único propósito de que la producción hortícola no sea una producción de alto riesgo que contamine, porque esto sería en desmedro, lógicamente, de la explotación en sí, que lógicamente que es una buena entrada de dinero para esta región, que prácticamente viven de eso y genera muy buena entrada de dinero. Seguro, seguro. Sí, seguramente también se podría hacer de una forma que no afecte a la población o que afecte mucho menos. Lógicamente, lo que pasa es cuando uno pregunta, la mayoría de ellos te dicen que existen controles biológicos, que ya no se utilizan más los insecticidas, que hoy se utiliza, la explotación se realiza libre. Lo que pasa es que indudablemente esto no es, eso es en teoría, pero en la práctica se sigue utilizando. Los mismos familiares, los mismos vecinos, en silencio te dice que se siguen utilizando, y a veces que ellos mismos no quieren hablar porque alguno de sus familiares o varios de sus familiares trabajan en la misma explotación y tampoco quieren perder su fuente de vida, de trabajo. Seguro, seguro, seguro, es una problemática que afecta y que muchas veces cuando la abordamos es difícil, porque muchas veces nos metemos con cuestiones que abordan el modelo agropecuario que se está implantando en la totalidad del país, por lo que estamos hablando, estamos involucrando a muchísimas personas. Lamentablemente, lo que yo digo siempre en estos casos es, existen dos causas, por eso decía, dos causas iniciadas, hoy iría a juicio un productor, pero y el resto, digamos, mientras tanto se siguen intoxicando y se siguen enfermando a niños, mujeres, embarazadas. Ese es el problema. Santiago, Nicolás Arevalo, José Carlos Rivero ya no van a volver a estar entre nosotros, pero existen otros niños que podríamos hacer todo lo posible como para tratar de evitar que lleguen a sumar a esta triste estadística, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Julián Segovia, por último, agradeciéndote la comunicación y sin querer robarte más tiempo, te queríamos consultar si querías explicar un poco de qué se trata esta organización Infancia Robada, la cual representás, para que la audiencia te conozca. Es una ONG que existe prácticamente en todo el país. Su representante principal es la hermana Marta Peloni, que vive acá en la ciudad de Goya. Ella crea esta fundación en el 2009 y a partir del 2009 comenzamos a trabajar varios profesionales, yo en mi área legal, pero también existen otros especialistas como psicólogo, psiquiatra, asistente social, psicopedagogo, que están apoyando siempre a los aquellas personas menores de edad, siempre carentes de recursos. En este contexto es que nosotros apoyamos a las familias víctimas de estos agrotóxicos y donde nos constituimos como parte de la causa y donde nosotros acompañamos a la familia, o sea, nos constituimos como querellante. El querellante es el representante legal. Como las familiares no pueden participar en el expediente porque no tendrían posibilidad de estar presente, entonces, mediante un poder, un abogado se puede presentar como querellante. Entonces, todos los pedidos, todos los recursos, todos los reclamos y el control del expediente en sí, uno puede llevarlo en nombre y representación de estas familias. Claro.